Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a pesar de la lluvia de todo este día. Sí, llueve, llovizna desde hace horas directamente. Desde la mañana temprano que sí. Empezó al levantarme ya. No vi que parara en todo el día. Así que... Hola, Mara, ¿cómo andás? También, ¿no? Lluvia todo el día, ¿viste? Hablábamos eso, y aparte de la contradicción, que uno siente con la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Afuera está fresquito, y la lluvia moja, y uno siente, de alguna manera, un poco de frío. Uh-huh. Entrás y te morís de calor, entonces tenés que prender un ventilador, abrir las ventanas. Igual la temperatura, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, bajó bastante. Claro, sí, por eso lo digo. Al salir había 14 grados, más o menos. Sí, o sea que... es... estábamos con unas temperaturas de 20 y pico, hemos tenido temperatura de 30 y pico, así que realmente es bastante el cambio, ¿no? Sí, bueno, acá encendemos el cartel luminoso de este Bondi 342, entonces, cargado de voces con informaciones diversas, variadas, desde distintas regiones, también con sus tonadas, como decimos siempre. Uh-huh. ¿Y qué, por dónde vamos a arrancar? Bueno, siempre tratamos de hacer un poco el pasaje y siempre está bueno empezar para arriba, ¿no? Con algunas de las informaciones que surgieron esta semana, otras por ahí no tanto, pero bueno, vamos a tratar de que el comienzo darle para arriba. Le digo nada más, ser simpat. Ser simpat. Eso ese ya es ya un nos, dato. Ya nos arregló. Ahí nos, está. Eso ya nos alegró la semana, ¿no? Y empezamos por ahí, exactamente. Y empezamos por ahí. Después, por supuesto, vamos a tener varias cosas. En esta tenemos una columna de la arquitecta Beatriz Pedro, que habló de... con el agua al cuello. No es tan así. Digo, porque no es solamente un problema de inundaciones, sino es otros derechos, otros derechos de habitantes de la ciudad que también son, de alguna manera, dejados de lado, conculcados, de varias maneras, de varias formas. La otra columna que tenemos hoy es la de Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y como siempre hace su columna de Derechos Humanos y Trabajadores, y sabemos que seguramente hablará de algunos de los, por ejemplo, los juicios que se están dando, esas causas armadas que realmente no tendría que ser, como es el de Luz Gómez y Diego Romero. Efectivamente. Por ejemplo, él siempre nos sorprende y nos hace todo un panorama. Si hay algo que nos está afectando, nos está traspasando, nos está preocupando y forma parte de nuestra, constantemente de nuestra grilla, es todo lo que está sucediendo en México a partir del 26 de septiembre con la desaparición de los 43 normalistas, más allá también de los asesinados en ese mismo día en México. Y realmente, bueno, vamos a hacer un poco el recorrido como hicimos todas estas semanas, comenzando por lo que sucedió también acá ayer en la frente a la Embajada de México, con las distintas actividades, las voces también que ahí se escucharon, parte de lo que sucedió en México, y vamos a tener una entrevista con Román Hernández Rivas, directamente él está en Guerrero, él es coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Tlachinoyan. Espero que se pronuncie así, cuesta a veces un poquito, es en cerca ahí de la zona de Guerrero, vamos a hablar con él sobre qué fue lo que sucedió ayer en estas movilizaciones mundialmente hubo en todos lados, uno hacía un recorrido y no podía creer que en Bélgica, en Francia, en toda Latinoamérica, en Japón, en Tailandia, hubo una manifestación donde se ponía y había esos carteles que decían y volvían a decir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos los queremos, efectivamente. Bien. También vamos a estar conversando allá en la última media hora del programa. Vamos a estar conversando con Miriam Breckman, gracias, con Miriam Breckman. Aquí estamos, parecería que en un momento de alto espionaje, por decirlo de alguna forma. Vamos a conversar puntualmente sobre qué ha pasado con Balbuena y compañía, Américo Balbuena y compañía, y bueno, a partir de eso vamos a mirar también algunas otras cosas que están ocurriendo alrededor de la inteligencia. Y hago con los dos, con dos deditos, poniendo unas comillas a la inteligencia. Perfecto. Mejor y comencemos a recorrer este bondi como empezamos corresponde. Empezamos con música. Empezamos también. Con música. Piedra Libre.

competitivo y por poner la fábrica realmente a lo que es, al servicio de nuestra población, al servicio de la gente. Con nosotros fabricamos ladrillos huecos para construcción de casas, entonces con la escasez de viviendas que hay en nuestra provincia, en la región, creo que podríamos llegar a contribuir de mejor manera para este objetivo. Te escuchaba, vos dijiste que hay una tercera fábrica que está también en conflicto. Si hay un, en realidad hay, no sé si un repunte en la construcción, pero se construye. ¿Cuál es el problema? ¿Que las fábricas de ladrillo quiebran o están en bancarrota? O... Claro, bueno, digamos que acá la provincia, o sea, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, tienen como objetivo favorecer a los empresarios. Uh-huh. En consecuencia, ellos han recibido muchos créditos y los han derivado a otros, para otros menesteres, digamos. Entonces no han invertido en las propias fábricas. Claro, por claro. ejemplo, Estefani se llevaba todo para ahí, para Moreno, donde tiene otra fábrica. Uh-huh. y acá estaba vaciando esta. Sanón recibió por parte de la provincia millones y millones de pesos. Justamente los dueños de la cerámica Neuquén habían recibido hace poco para invertir en maquinaria también muchos millones de pesos y resulta que no los han invertido. La ley los favorece también a través de la ley de leyes de quiebra, favorece a los empresarios y lamentablemente no ha sido revisada fundamentalmente la ley de quiebra como para que se favorezcan también un poco las fábricas recuperadas. Nuestros gobiernos no tienen una política para los trabajadores, tienen una política para los empresarios. Bueno, y allí la lucha popular, la lucha general, pero también la lucha de los vecinos que apoyaron todo el tiempo en Cutralcó a hacer Simpat. Logró de alguna manera esta, sí, ya de por sí la legislatura votaron 26 votos afirmativos y solo 2 negativos. Claro. Así que realmente, y estaba ahí mismo el intendente, ¿no? De Neuquén, que fue parte de lo que ahí en Cutralcó, que fue parte del que auspició esta expropiación, ¿no? También. Efectivamente. También estaba de acuerdo en que quedara en manos de los trabajadores. Digo, toda la población se hizo eco de esto y en 5 años lograron esto, ¿no? Una expropiación. Uh-huh. Y ahora es también, como bien lo dicen las otras cerámicas, Sanón, sin dueños. Exactamente, sin patrón. Bueno, esta mañana estaba previsto que comenzara un juicio en el que está involucrado el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Allí es por una causa que se le sigue desde noviembre de 2012 por detenciones ilegales y virtual secuestro, porque al ser una detención ilegal es un secuestro, ¿verdad? De luchadores sociales, de la corriente clasista y combativa y de barrios de pie. El hecho concreto, en el momento en el que los detuvo, ocurrió el 30 de agosto de 2012. Allí había en Panamericana y Ruta 197 había un grupo de manifestantes haciendo justamente eso, manifestando su necesidad de distintas necesidades. Estaban allí en un corte a la Panamericana. La gendarmería en una cantidad desproporcionada totalmente frente a los escasos 100 manifestantes decidió despejar la Panamericana y la emprendió contra ellos, los cargó en el mismo micro en el cual, o en uno de los micros que se habían trasladado, cargó a 68 de estas personas y las trasladó a Campo de Mayo. Y allí las tuvieron retenidas hasta el día siguiente, teniendo en la puerta de Campo de Mayo a centenares de manifestantes ya exigiendo la libertad de estas personas. Dentro de estas personas detenidas había 9 menores de entre 2 y 13 años. Este fue el hecho concreto. Estas personas fueron llevadas a juicio y fueron encontradas sin ningún tipo de cargo, fueron sobreseídos en septiembre de este año justamente por la doctora Arroyo Salgado. en noviembre del mismo año 2012 se inició entonces una querella contra Sergio Berni por haber hecho estas detenciones en forma ilegal. Bueno, el juicio entendemos que comenzó esta mañana en los tribunales de San Martín, en Güemes 3053, es calle 99, y vamos a hacerle el seguimiento que nos parece corresponde para ver en qué queda esto. Este sería otro de los datos de esta semana. El otro es Lucy Diego, ¿verdad? Pero creo que ya... Suponemos que sí, que lo va, vamos a conversar en un ratito nomás con Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos sobre ese hecho. Solo vamos a anticipar que están esperando, han tenido que esperar lamentablemente hasta el próximo miércoles la resolución, la sentencia del tribunal en Morón. Bien, vamos a una pausa, pues, en este Piedra Libre. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Lo que vamos a ver es el piso del piso. Tercer piso al fondo se niega a hacer una tanda. Avance. Pero podés escucharlo a Maxi, el turco, y Gustavo todos los lunes de 19 a 21 horas. Tercer piso al fondo, el programa que no quiere hacer tanda. Tercer piso al fondo, los lunes de 19 a 21 horas, por la colectiva. Sin avance, no hay tanda. Patria o muerte. Tercer piso al fondo. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra Libre para todos los compañeros! Acá estamos de vuelta, la música lo anuncia, nos así había es. Prometido venir, supongo que... Alejandro Cabrera Britos no vino porque así estaba lloviendo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Se lo perdonamos igual. Buenas noches, Alejandro. No, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, todo bien, y con esa promesa ahí pendiente. Sí, ya se va a dar, ya se va a cumplir, y vamos a tener un surtido más de música para poner en la columna. Sí, dale, sí. Está bien. Está todo bien, simplemente es para que lo recuerde, nada más. Está bien. Bueno, voy a contar algunas cosas. Hubo mucha información esta semana. Bueno, de las más fuertes y más contundentes y más grandes de toda la el acompañamiento mundial, ¿no? A lo que sucede en México, a la situación de Iguala, de Ayotzinapa, de los 43 normalistas rurales y toda la visibilización, bueno, con manifestaciones en todo el mundo. Ayer se hizo una en la Embajada de México acá en la Ciudad de Buenos Aires y se siguen sumando, ¿no? Para el equipo argentino de antropología forense sigue trabajando y lamentablemente el narcogobierno sigue encubriendo y generando una distorsión de la realidad, ¿no? Queriendo invisibilizar y aparte intentando aleccionar justamente a los sectores de estas escuelas normalistas rurales donde surgen desde bueno un montón de militantes también están visibilizando, ¿no?, una problemática y el gobierno desde el Estado con la forma más represiva intenta leccionarlos, ¿no? Así que sí, es gravísimo el caso, hay que seguirlo y meterlo por todos lados para seguir concientizando y mandarles a los hermanos mexicanos el mayor de los abrazos, ¿no? Para que sigan sumando ahí con esta dignidad de seguir, ¿no? Así es. Así que viniendo para Argentina, bueno, ayer se realizó en Córdoba la marcha de la gorra con el lema "Más vale gorras embrollando que la policía matando". Fue afortunadamente una marcha con mucha, pero mucha concurrencia y bueno, lamentablemente el código de falta sigue vigente en Córdoba de una manera terrible, ¿no? Y hay que sumar otro caso de gatillo fácil de Joel Carlos Solá del 12 de noviembre, un joven que estaba institucionalizado, pero por una situación muy irregular, bueno, termina muerto en una comisaría, ¿no? Claro. Y bueno, esto hay que seguir investigándolo. El lunes pasado hubo una marcha, pero bueno, como se intenta silenciar generalmente toda esta problemática, hay que seguir dándole difusión para que no pase lo que quieren que pase, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, y en esta semana, en realidad un poco más de la semana pasada que esta, se cumplió el 15 de noviembre, 4 años de aquella represión violenta en la cancha de Vélez, afuera de la cancha de Vélez, por parte de la Comisaría 44, de la Brigada de Infantería, a chicos que iban a ver a un recital de Viejas Locas. En ese recital agreden a una cantidad de chicos por una diferencia entre la barra brava, el manejo de los kioscos y los narconegocios con la policía, y en esa diferencia de vueltos, bueno, se genera esta situación, se intentan cubrir como que había chicos que querían entrar de manera violenta y no tenían entradas, pero es una mentira gigante. Y en esta represión golpean salvajemente a Rubén Carballo, donde bueno intentan también encubrir esta golpiza, y lamentablemente el 8 de diciembre de ese mismo año fallece. Bueno, es un caso que hay que seguir recordándolo, hay muchos culpables todavía sueltos, hay una comisaría que sigue generando muertes por violencia institucional y bueno, hay un sistema que sigue también jugando para este sistema, para esta modalidad, ¿no? Claro. Esto es gravísimo. También, sí. Otra cosa para recordar esta semana, pero bueno, sería para el día 23, se van a cumplir 4 años de la represión en la Ruta 86 en la Comunidad de la Primavera, que no, hacia nuestros hermanos y la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Mario y Roberto López. En manos del Estado, de la policía, de los parapoliciales, de los CLA y bueno, obviamente con la veña de Gildo Infrán, el gobernador que tenía como terrateniente y los tiene a los CLA y bueno, a la avanzada en el negocio de las tierras antes que la vida. En aquella oportunidad se produjo una represión terrible con agresiones a ancianos, a menores, con incendio de viviendas y con una particularidad que fue la destrucción detallada y sistemática de los documentos de identidad, ¿no? después de esa violencia desatada, bueno, muchos sectores, inclusive los más kirchneristas, el día después salieron a denunciar a denunciar bueno al gobierno, a la represión, y mágicamente a las dos semanas se llamaron al silencio. Después, bueno, siguió la situación, se hizo tan grave y tan con tanta problemática encima que hubo que hacer un acampe infrahumano iniciado el 9 de diciembre de 2010 hasta el 6 de mayo del 2011, que lamentablemente por acciones de grupos muy llegados políticamente al gobierno, digamos, desanimaron, quebraron voluntades y lograron un desalojo. Uh-huh. Con un sinnúmero de actas firmadas por Randazzo, por Barbosa, por el gobierno de Formosa y por garantes de derechos humanos, donde que prometían el cumplimiento, sí, de diferentes puntos que nunca cumplieron. Es decir, creo, sí, que hasta hace poco había hermanos Comp sin DNI, cuando nosotros sabemos la facilidad para sacar un DNI hoy, claro, en día, ¿no? Sí, claro, sí. A esto, al día de hoy, se suman más de 28 muertes que quisieron hacer pasar como accidentes. Sí, sí. A esto se suman un montón de causas contra Félix Díaz, prácticamente casi todas emitidas por el juez Santos Gabriel Garzón, un juez de Clorinda, que es un mercenario que tiene un despacho judicial, pero que es un servil y una marioneta de Infran. Uh-huh. Y a esto también se le suma una nota presentada el 6 de junio del año pasado en Casa de Gobierno, donde tendría que haber cumplido en 20 días hábiles la respuesta el gobierno nacional, y por lo que sea hasta el día de hoy no la realizó, es decir, la derivó al INAI, que en realidad en vez de ser el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un lugar para generar presupuestos y mentirosamente hacer creer que es en pos de del bienestar de los hermanos originarios, ¿no? Sí, No, te iba a comentar que hubo una palabra que anduvo girando allí aparentemente, ¿no? En algún momento en tu cabeza, que fue solidaridad, porque a mí por lo menos me volviste a ese momento, y es cierto, los funcionarios lo que ofrecían era solidaridad, como si ellos estuvieran afuera del problema, como si no, claro, fuera su responsabilidad. Sí, sí, sí. Lo mismo que han hecho en estos días, sobre todo funcionarios del INAI, ante los desalojos que ocurrieron el 7 de noviembre en Tartagal. Se solidarizan con estas tres comunidades de Tartagal, a las cuales los desalojaron, les demolieron las viviendas, les sacaron las pertenencias, Y no es ese el rol, ¿verdad?, de un instituto, no, que, como bien lo decís vos, se supone que está para la protección de los intereses de los pueblos originarios. Claro. ¿No? Terriblemente, lamentablemente, es un esqueleto que se sigue cortando y pegando, y la misma postura cínica y perversa e institucional de los funcionarios, mirando desde otro lugar como espectadores y aparte mostrando la parte más también falsa de ellos, ¿no? Es decir, sumarse en solidaridad en vez de verdad sumar, asumir la responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad, claro. Claro. Así que bueno, eso también es un tema que hay que seguir, porque la situación sigue igual o peor, y lamentablemente los grandes medios la siguen silenciando, ¿no? Así es. Después otra bueno, era para algo brevemente para comentar la solidaridad con la abogada Marina Shifrin, que la semana pasada fue agredida. Mm. En su estudio se le robaron desde una netbook a información bastante importante, y esto es una práctica que se sigue dando, no es un hecho aislado, sino que lamentablemente se da en otros casos. También hubo un caso en Paraná también, y bueno, esto también hay que acompañar y solidarizarse, porque es una abogada que, entre otros casos, tuvo en sus manos el caso del asesinato de Bonifoy Cárdenas y Carrasco, de aquella cuando reprimió la policía en Bariloche. Uh-huh. Hace unos años, y está también con casos donde en general abogados comunes no quieren tomarlos, y son casos muy difíciles donde hay mucha presión y una y toda una articulación cuasi mafiosa alrededor, ¿no?, que presiona a los abogados. Uh-huh, efectivamente. Eso por un lado. Quería también no olvidarme de decir que el día 25, martes que viene, se va a reunir el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses. Uh-huh. Esto va a ser el presidente de la Corte Suprema, Daniel Soria, junto a senadores, abogados y con jueces, para tratar los enjuiciamientos de Gustavo Banco, de Celia Cejas Martín y de Roxana Castelli, los, uh-huh, los funcionarios judiciales que actuaron más como parapoliciales que otra cosa en el caso de Luciano Arruga. Claro. Uh-huh. Eso va a ser el martes, así que va a haber que estar atento. Quería decir otra cosita breve, que lamentablemente sigue habiendo agresiones contra los artistas callejeros en uh-huh, Argentina, en realidad, porque uh-huh, en este caso hubo un episodio en Mendoza en el día de ayer, donde un artista callejero bajó en otra situación, pero viene siendo perseguido por esta banda, se llama BC Swing, uh-huh, y Miguel Pérez es uno de los damnificados. Cuando ve que unos chicos que vendían bolsas de residuos en la plaza, en la peatonal, son increpados por la policía, y no solamente increpados, sino que el policía le tira en tres oportunidades gas pimienta en la cara. Uh-huh. Este músico intercede diciéndole que se detenga, que pare. Bueno, inmediatamente lo detienen y arman una causa por atentado a la autoridad. Entonces, bueno, la solidaridad con nuestros colegas en Mendoza, que están luchando también por libertad de expresión en las calles, que hay un decreto de la dictadura que sigue vigente, y también demuestran solidaridad con casos donde no se hacen los avestruces, sino que intervienen y les arman una causa. Así que ahí vamos a estar atentos a ver qué pasa, ¿no? Y quería cerrar con el tema central, en mi caso, en mi opinión, es con un nombre clave, que es Marcelo Barona Quinternocian. Ese es un fiscal de Morón que solicitó la cadena perpetua para Luz Gómez y Diego Romero, dos jóvenes inocentes que están en una causa armada en el Poder Judicial de Morón. Y bueno, lamentablemente, el Poder Judicial, en una actitud corporativa y mafiosa, quiere salir de una manera limpia de todo este mamarracho que es la causa de Luz y Diego. Y este señor, Marcelo Barona Quinternocian, el fiscal, claro, sigue protegiendo a sus compañeritos, a Matías Javier Rapazo, obviamente a su jefe, que es Nieva Gutmann, que tiene una colección de delitos de lesa humanidad para explicar, y causas armadas hoy, ¿no? Desde el caso Candela a hechos de la dictadura. Estos personajes siguen agrediendo de alguna manera a los sectores más vulnerables y criminalizando, ¿no? Un caso de libros de la causa de Luz y Diego, ¿no? Sí. Y este miércoles próximo, como hablábamos hace un rato, en el Tribunal Oral 5 de lo criminal, a cargo de la doctora De Caro, se va a conocer la sentencia, ¿no? Así que sí, eso va a ser a las 11 de la mañana. Esto es en Almirante Brown y Colón, y bueno, estamos pidiendo la solidaridad y la asistencia de todos los que podamos estar ese día, uh-huh, porque ninguno de nosotros está exento al armado de una causa, y aparte tenemos que terminar con esta barbaridad, esta vergüenza del negociado de las causas armadas para, digamos, postular a mamarrachos disfrazados, bueno, mercenarios, rufianes, como Marcelo Barona Quinternocian, Matías Javier Rapaz o el mismo Nieva Buda, que siguen utilizando despachos judiciales a un negociado para el delito organizado, para proteger a toda clase de delitos y, bueno, y promover de esta manera el negociado de las preventivas, de las cárceles llenas de inocentes y de la payasada terrible que tenemos que poner fin, ¿no? Sí, es cierto, esto del negociado tiene otra arista que por lo menos a veces va quedando un poquitito más oculta. Nos contaba el martes Luz, justamente, en el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que ellos gastaron, es decir, cómo los estafaron el primer abogado o los primeros abogados para no hacer nada. Sí, terriblemente. O sea que también hay dentro de lo que podríamos llamar el resto de la corporación, la pata de algunos abogados, también forman parte de ese negociado, ¿verdad? Sí, sí, sí, un negocio en algunas partes privadas y en otros no. Por ejemplo, claro, acá en el caso de ellos, hasta el mismo defensor fue una barbaridad lo que permitió, desde una ronda de reconocimiento con personas que no eran similares, las rondas se hacen en general con personas similares, claro, para poder tener una situación mucho más, digamos, visible e igualitaria en la persona que mira. Acá a Luz la pusieron con mujeres de 50 años, decir cosas, claro, pero sí, con personas, el defensor se llama Peracho, ¿no? Y después, otro personaje acá que intervino, el abogado Vera, que fue durante mucho tiempo abogado de la Llena Barrios, que le sacó como 25 lucas a la familia y no hizo nada, porque lo que hizo fue congelar el expediente y se perdieron tiempos preciosos para hacer presentaciones. Claro, claro. En el caso de los negocios de los casos armados, hay un montón de bandos. Está el bando institucional y está el bando privado. En este caso son, digamos, socios. Y en el caso de otra causa, como la de José Luis Orellana, el abogado Lugones, que es muy famoso por tener, ahora está por redactar un libro de Barras Bravas, y eso, bueno, acaba de abandonar la defensa y también a la familia le sacó como 10, 15 lucas, teniendo el expediente frisado y sin hacer nada, y sin contestar el teléfono. Es decir, de estas personas se tienen que saber los nombres también para que no vuelva a repetirse la situación, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Ale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nos encontramos en 15 días en este aire, ¿eh? Cómo no, y capaz que nos cruzamos, aunque sea comunicándonos o algo, el día de la sentencia. Seguramente. Te invito a quedarte, si te parece, a las 9. Vamos a estar comunicados con Román Hernández Rivas desde México. Y con Omar García, que es del Comité de Estudiantes de Ayotzinapa. Y Román García es comunicador. Y bueno, él nos va a hacer un panorama de todo lo que sucedió. Y lo que pasó ayer en el Zócalo. Exacto. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Así que te invitamos a quedarte ahí después de las 9. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren, hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Cabeza, tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria pa' que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza? ¿O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpian a tu mai con la corta y la 40? Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro que la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro que la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro que la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro. ¿Quieres tirar? Acá te dejo un

Claro. Eso, una gigantesca mega obra, y te echarían el estadio de La Boca para poder hacer el mayor estadio cubierto de toda esta zona, para 38.000 personas. Eso es zona inundable, zona de relleno. Cada vez que bailan ahí adentro, tanto en los partidos de fútbol como en los recitales, se están afectando todas las construcciones laterales. Lo mismo está pasando en relación con el estadio de River. Uno mira eso y le agregamos toda la gigantesca intervención que se quiere hacer en toda la zona de la Isla de Marche, en la cual está tanto el barrio ese enorme, gigantesco, con torres y edificios que quieren hacer en la Isla de Marche, junto con el nuevo edificio que propone el gobierno nacional. O sea que hay algo como de ceguera en todo lo que se está haciendo y de gigantesca irresponsabilidad, como si habría que aprobar todas las cosas a toda velocidad porque se nos pueden terminar los tiempos, porque hay que recordar que ni Cristina puede ser reelecta, ni Macri puede ser reelecto, ni Scioli puede ser reelecto. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Sí? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos de nuevo y ya estamos ahora sí comunicados con México, con Omar García del Comité de Estudiantil de Ayotzinapa. Buenas noches, Omar. Buenas tardes. Hola. Claro, buenas tardes para ti. Buenas tardes, sí, para ustedes. Son 3 horas de diferencia. Bueno, vos sabés, o por ahí no, que acá en la Argentina hemos estado siguiendo muy atentamente todo lo que pasó a partir del 26 de septiembre. Hemos escuchado en algunos audios tu voz, inclusive, y sabemos de que ayer fue un día donde en 185 países se movilizaron para que aparezcan vivos los 43 normalistas desaparecidos. Y bueno, queríamos un poco que vos, seguramente has estado ahí en el Zócalo, que nos cuentes un poco lo que ha pasado ayer. Pues, como bien menciona, ¿no? El movimiento ya lleva más de 50 días. Está creciendo la indignación, las manifestaciones, la gente que se presentó ayer en el Zócalo definitivamente traía un mensaje. La gente quiere cambios en México, quiere cambios profundos, cambios que no se han hecho y que los gobernantes simplemente han prometido durante mucho tiempo, pero que no han cumplido. Cuando más ahora la desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales que siguen vigentes en nuestro país, realmente pues han sacado a la luz muchos otros problemas, y es por eso que la gente se suma a este movimiento. Sí, es una lucha, como bien vos lo decís, ¿no? Los padres, hemos escuchado algunas de las declaraciones, no están cansados de recorrer todo el país para informar y para que no les sigan mintiendo. Claro, mire, no creo que estén cansados. Ellos manifestaron en ese sentido el cansancio por tanta impunidad y tanta corrupción. Pero han tenido la suficiente paciencia y demasiada paciencia para hacer este recorrido, encontrar todas las indignaciones, tantas y tantas familias que tienen también gente desaparecida, hijos e hijas desaparecidas. Y realmente fue un encuentro muy profundo con el México de abajo, con el México dolido y atropellado, y con el México que no se le ha hecho justicia y que han quedado impunes todas las desapariciones. Hubo también represión, hubo detenidos, ¿no? Bueno, mire, claro, ayer hubo algún tipo de disturbio ahí en el Zócalo. La verdad, nosotros identificamos desde el principio que iba a haber ese tipo de cosas. Está documentado y está bien obvio que el gobierno metió gente infiltrada y gente que incluso hasta llevaba sus audífonos en las orejas de ese tipo de, como de gente, para precisamente provocar. Quienes estaban provocando contra los granaderos eran gente misma del gobierno. Nosotros siempre hemos apostado a la cuestión pacífica, legal. Fíjense, mataron a 3 compañeros, se llevaron a 43, y aún así nosotros estamos apostándole a la vía del diálogo, porque creemos que así tiene que ser. Y bueno, Pero la paciencia se va a agotar en determinado momento, de todas maneras. Uh-huh. Las tres caravanas tienen un significado, me parece, muy importante, cómo salieron y cómo fueron todos estos días. ¿Vos participaste de una de esas caravanas? Sí. Sí. Yo estuve en la caravana del sur. Recorrimos Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos. En todos los lugares realmente vimos que hubo mucha repercusión y eso hizo que otra gente se sumara también, ¿no? Me imagino, a estar y llegar ayer al Zócalo. Claro, sí, no, es que hubo un recibimiento muy claro de la gente. Uh-huh. Miren, aquí en México los movimientos siempre han luchado por cuestiones gremiales, los maestros por mejoras salariales, los estudiantes por empleo, por plazas, por matrículas, por infraestructura, los obreros, por cuestiones muy propias. Mm. Pero muy por debajo de esos problemas que también tienen que resolverse, estaba este problema que nos afectaba a todos, a los campesinos, a los obreros, al empresario medio, incluso a los empresarios. Y que bueno, son la inseguridad, las extorsiones, la impunidad, la corrupción, colisión entre intereses de gobierno y otros. Mm-hmm. Es verdad, ¿no? Ustedes, tal como lo manifestás, más allá de lo que implica, ¿no?, encontrar estos 43 compañeros, estos que porque normalistas, es todo lo que está pasando en México. Cada día en este momento nos enteramos de muchas de las cosas que están sucediendo y que realmente ustedes dicen necesita un cambio muy profundo. Claro, muy profundo. De ser un cambio superficial ni de gabinetes. Uh-huh. Claro que quisiéramos al presidente que renunciara, pero eso no solucionaría nada. Al final de cuentas ahí quedan. Ustedes como argentinos y toda Latinoamérica ha vivido esas experiencias y saben lo dolorosas que son. Uh-huh. Saben, yo creo que se ponen claramente en los zapatos de 43 familias ahora y de los miles aquí en México. Realmente es terrorífico, es inaceptable que en estos años sigan ocurriendo cosas de esas. Uh-huh. Inclusive las atrocidades que realmente vos viviste porque estuviste ese día donde sucedieron los hechos, e inclusive la falta de atención en el hospital, ¿no?, que recibieron. Sí, no, es que hubo omisión de todas partes. Ese es el problema aquí en México, que todos se confabulan y dicen unos no, los otros también dicen que no, porque han perdido el sentido de humanidad, pues todas las instituciones aquí en México. Ese es el problema de los gobiernos, del gobierno aquí en México, que ha perdido el sentido humano, el sentido de responsabilidad con el prójimo, pues mucho más allá de los intereses. Claro. Omar, ¿Cómo tienen noticias los familiares, ustedes, como estudiantes de la misma escuela de los chicos desaparecidos? ¿Tienen noticias sobre estas investigaciones forenses que se van desarrollando? No hay noticias claras. El día de hoy se tuvo una reunión y siguen con la búsqueda, entre comillas, pues siguen con la búsqueda, pero pues nosotros hemos visto otro tipo de búsqueda, otros tipos de operativos, cuando van por otro tipo de personas, y realmente no se compara, pues realmente la situación rebasó al Estado mexicano, y lo que queremos es la intervención de expertos en la materia, de expertos en búsqueda de desaparecidos, porque el Estado mexicano o no puede o no quiere. Uh-huh. Es una de dos. Uh-huh. Claro, o sea que para ustedes no hay una búsqueda. No, claro, no la hay. Si lo hubiera, ya hubieran dado resultados. Ahora le están apostando a todo, a los restos que encontraron en aquel basurero hace algunas semanas. Uh-huh. Y bueno, nosotros no vamos a aceptar. Claro. Un padre de familia no lo aceptaría. Si ustedes, cualquiera de nosotros, se pone a ayudar de un padre, no va a aceptar esos resultados, y mucho menos cuando no están sustentados científicamente o con pruebas evidentes. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bien. ¿Alguna otra cosa que de acá en más? Me imagino que después de esto seguirán otras maneras de expresarse como para poder seguir reclamando. ¿Hay algo ya inmediatamente? ¿Han vuelto cada uno a sus lugares? ¿Se siguen reuniendo en búsqueda de otras de otra manera de presionar para, como bien lo decís, esta búsqueda? Sí, tenemos que pensar bien que sí, que todos los que participamos directamente e indirectamente, los que participan apoyándonos, todos tenemos que preguntarnos qué queremos, qué sigue, cómo conseguimos el cambio, hasta dónde vamos a lograrlo, cuáles son nuestras posibilidades reales, en qué vamos a contribuir pues a mejorar el país. Lo que menos queremos es un conflicto que arroje mucha más sangre. Pero bueno, como les decía, pues vamos a tratar de hacerlo de la manera menos dolorosa. Y ojalá y haya voluntad de todas las partes, tanto nuestra como sociedad anónima, sociedad que siempre ha sufrido los atropellos, como del gobierno, porque esto definitivamente no debe pasar en ningún país ya. Bueno, Omar García, te agradecemos muchísimo y por supuesto vamos a estar volviendo seguramente día a día a poder volver a informarnos con respecto a lo que pasa, a lo que se va dilucidando de todo esto y poder seguir recibiendo el apoyo desde todos los lugares. Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo lo que hacen. Un abrazo. Gracias a ustedes. Omar García, entonces. Del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, directamente ahí, bueno, después de esta caravana que convocó ayer muchísima gente en el Zócalo, siguiendo y reclamando por los 43 normalistas desaparecidos. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is TMC, shut the down with Nick Kettles, on all of the stations and all of the channels. Living this world way more than they can handle. My dealers and my friends will never see me in sandals. Y la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí no se discrimina, al nene con la nena, al nini con los ninis o la nona con la nana. También vienen en tríos, que son más divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Poetic spoken words from my lyrical lecture. If the flow don't affect you, then the rhyme will get you. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks live. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. La raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Todo está en la casa. Aquí la raza pura, es la pura raza. No intentes estar en casa. Aquí no hay distinción de sexo y religiones. No importa si sus dioses son bonitos y pelones. No matter where you're from. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos.

hicieron un documento donde también denuncian un montón de cosas y por lo cual se está luchando. Así que vamos a escuchar un poco... El trabajo de Paulo Jacobi también, que estaba allí y nos envió esto. 20 de noviembre, cuarto día de acciones globales por Ayotzinapa. Una vez más, compas, les hemos convocado a solidarizarse con la digna lucha del pueblo mexicano por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una vez más, la Argentina se une al clamor que recorre todo el mundo. Vivo los llevaron, vivo los queremos. Hoy estamos menos solas, menos solos que nunca. En este mismo momento, miles de personas están en la calle, en más de 220 actos de protesta alrededor de todo el mundo, exigiendo justicia para Ayotzinapa. Compañeras, compañeros, como Asamblea de Mexicanos en la Argentina queremos comunicarles, contarles algunas cosas. Uno, como ustedes saben, el día 7 de noviembre, el Procurador General de la República Mexicana, Jesús Murillo Karam, anunció en cadena nacional que los restos encontrados en el basurero de Cocula eran de los estudiantes desaparecidos, según la información que extrajo de tres detenidos, supuestamente testigos de los crímenes contra los normalistas. Inmediatamente después, los padres de familia anunciaron que solo van a aceptar las pruebas científicas que brinde el equipo argentino de antropología forense, quienes solidariamente han aceptado coadyuvar en el caso, dado que desconfían de todo el accionar del Estado mexicano. Acusaron también al gobierno de Peña Nieto de priorizar las líneas de investigación donde se busca a los estudiantes normalistas desaparecidos como muertos. Unos días más tarde, el equipo argentino de antropología forense dio a conocer que hasta ahora, en los restos que han podido analizar, no se tienen pruebas de coincidencia del material genético hallado con el de los normalistas. Y las declaraciones de Karam, el gobierno mexicano pretendía dar carpetazo, archivar el caso de Ayotzinapa, asustado ante la reacción de protestas nacionales e internacionales. Pretende lavarse las manos ante la mirada internacional, pero es demasiado tarde. Nadie, nunca más, volverá a creer que en México hay democracia. Lo que pasó en Ayotzinapa es un crimen de Estado a todas luces. Fue el Estado, es la consigna que se repite en las bocas de los mexicanos. Fue el Estado, porque policías municipales fueron los que se los llevaron. Porque está demostrado los vínculos del presidente municipal con el crimen organizado, quienes actúan al típico estilo paramilitar. Todos los niveles estatales son cómplices. Fue el Estado, porque mientras acontecían los trágicos hechos del 26 de septiembre, toda la ciudad de Iguala estaba llena de militares, quienes lejos de ayudar a los estudiantes, los retuvieron, cercaron e impidieron la pronta atención incluso de los heridos. Fue el Estado, porque el gobierno federal no atrajo inmediatamente el caso para su investigación, siendo que se trataba de una desaparición forzada, perdiendo el tiempo más valioso para recuperar a un detenido desaparecido. Fue el Estado, porque el cerco mediático que se ciñó alrededor es el típico que se utiliza para garantizar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que cometen los poderosos. Peña Nieto, no olvidamos a Tenco. En 2006, Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, ordenó una sangrienta represión contra el movimiento social del Frente Popular en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. ¿El resultado? Dos jóvenes asesinados, más de 200 detenidos, todos torturados, 47 mujeres torturadas sexualmente, más de 10 presos políticos que estuvieron en cana casi 4 años. Peña, el hoy presidente de la República Mexicana, tiene una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las graves violaciones a derechos humanos en el operativo que él ordenó. Atenco y Ayotzinapa fue el Estado, y no lo dejaremos de repetir. 3. Ayotzinapa no es un hecho aislado. Como Asamblea de Mexicanos hemos venido denunciando desde hace años los crímenes que se cometen contra el pueblo mexicano. Hacia el exterior se vende la idea de un Estado próspero y en democracia. Quienes hemos caminado en México sabemos que no es así. Desde 2006 a la fecha, diversas organizaciones de derechos humanos, de familiares de desaparecidos y de periodistas han documentado más de 120.000 personas asesinadas, 40.000 desaparecidos, 300.000 desplazados, cientos de pueblos fantasmas en el sur, en el norte del país y un número indeterminado que ronda los 100.000 personas de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos y que simplemente no llegaron, que desaparecieron en territorio mexicano. Solo en lo que va del mandato de Enrique Peña Nieto se han contabilizado más de 5.000 desapariciones. El escenario, una supuesta guerra contra el narco que se viene implementando desde 2006. Supuesta, porque lo que en realidad pasa es una guerra, sí, pero entre grupos del crimen organizado, no solo el narcotráfico. Hay tráfico de armas, de migrantes, de personas, de órganos, pornografía infantil, extorsión y una serie de otros delitos. Estos grupos de crimen organizado son protegidos por diversos sectores del Estado mexicano. La guerra es por el control de plazas y territorio. El Estado, junto con las transnacionales, quiere nuestra tierra, nuestros recursos, y los quiere sin nosotros. Como mexicanos en el extranjero, vemos el poder con el que han construido el cerco mediático, con años de convenios y de negocios entre los monopolios de la información y el Estado mexicano. Esto ha dado como resultado que en el extranjero se considera a México no solo como un paraíso vacacional, sino como un ideal de Estado democrático, que nunca tuvo dictaduras y que por el contrario tuvo una política de solidaridad internacional con los exiliados latinoamericanos setentistas. Mientras México recibía exiliados, miles de campesinos, indígenas, luchadores sociales, maestros rurales fueron asesinados y tirados al mar justo frente a las costas de Guerrero en los 60. El Plan Cóndor, sus antecedentes, se ensayaron en México y luego se implementaron en todo el continente. Pensemos en tiempo de dictadura argentina, cuando los exiliados salían y nadie les creyó sobre el genocidio y los centros de exterminio, cuando se miraba a Argentina como un país humano y derecho. Hay 3 detenidos, gente que ha participado en las protestas por la justicia para Ayotzinapa, que están detenidos y que se sabe que están siendo torturados, están a manos de la policía en el Distrito Federal. También en Guerrero, en una comunidad cercana a Iguala, La Parota, una comunidad que defendió sus tierras de la imposición de una hidroeléctrica hace aproximadamente 7 años, recientemente, hace 5 días, fueron atacados nuevamente por policías del estado de Guerrero. Hubo un campesino asesinado y varios golpeados. Eso quiere decir que la represión sigue. El estado terrorista pretende avanzar. Ante esto, Peña Nieto acusa al movimiento social de intentar desestabilizar su gobierno. Desde acá te decimos, no, lo que queremos es estabilizar al país, limpiarlo de toda la mierda que el PRI, el PAN y el PRD han producido. No nos tragamos tus cuentos de justicia ni de derechos humanos. Nos indigna profundamente que en medio de esta crisis se vaya de gira, además de su enriquecimiento ilícito donde su esposa está implicada. Por todo lo anterior, exigimos la renuncia de Peña Nieto y le exigimos al gobierno argentino que se pronuncie y corte relaciones con este estado genocida. Nosotros, desde el extranjero, seguiremos denunciando la política genocida del Estado mexicano. No importa que el presidente cancele el histórico desfile militar que estaba planeado para hoy, para tratar de que los medios de comunicación no se enteren de lo que pasa en México, así como hizo en el 68. Enrique Peña Nieto, el mundo ya se enteró que vos sos un genocida. Asamblea de Mexicanos en Argentina. Universos paralelos. colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante, un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Debate del aire, el perfume de tu pelo. Estamos ya llegando al final, casi. Último tramo de este Piedra Libre 342. Efectivamente. Bueno, esta mañana fue una mañana agitada en Mendoza. Allí la Cámara de Diputados, por lo que las informaciones nos transmiten, dice que se vivió una mañana acalorada en la legislatura. Estamos comunicados con Paula, de la Asamblea por el Agua, la Asamblea Popular por el Agua, perdón, de allí de la capital mendocina. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Los escucho muy bajito. Bueno, eso va a ir modificándose en la medida que hablamos, seguramente, y ahora nos vas a escuchar mejor. Bueno. Te decíamos esto, ¿no? Que esta mañana estuvo allí, se había presentado un proyecto del Ejecutivo, el proyecto Hierro Indio, de minería a cielo abierto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el proyecto que se rechazó hoy en la legislatura era un proyecto que se había presentado para la etapa de la prospección. Ajá. Es decir, acá en Mendoza, todas las etapas de la actividad minera, no solo la explotación, deben ser ratificadas por la legislatura a partir de una ley que se sancionó en el 2007, uh-huh, que regula la actividad minera metalífera, que es la ley 7722, que es la ley del pueblo de Mendoza, una ley muy muy popular y muy querida por todos los mendocinos. Este proyecto de prospección tuvo la media sanción de la Cámara de Senadores el día martes, muy reñida, por un solo voto de diferencia. Y finalmente en la jornada de hoy se rechazó y se ha archivado, es decir, puede volver a tratarse, pero eso recién sería el año que viene, con todo el símbolo que ha sido, con todo lo que ha generado estos días, y además en un año electoral, así que es muy poco probable que en el 2015 estemos discutiendo nuevo este proyecto, uh-huh, pero lo importante es que si bien era un proyecto de prospección, y un proyecto de hierro, que la separación del hierro de la roca se hace a través de magnetitas, es decir, es un proceso de explotación por ahí mucho menos preocupante, obviamente todo tiene que ver con la escala, pero mucho menos preocupante que, por ejemplo, la extracción de cobre o de otros metales. Exacto. Sin embargo, lo que nos parecía importante de este proyecto es que era un poco la punta de lanza, porque hace unos meses que vienen haciendo falsas encuestas desde los grandes medios de Mendoza, hablando de un cambio de clima en la provincia respecto de la actividad minera. Uh-huh. Es decir, como que había cambiado la voluntad de los mendocinos y hoy era más permeable la sociedad mendocina a discutir estos temas. Y eso era justamente lo que estábamos disputándonos, digamos, entre los sectores populares de Mendoza y los funcionarios que querían darle luz verde a este proyecto, porque, como digo, era bastante simbólico. Para nosotros simbólico porque demuestra que la voluntad sigue siendo la misma, y para ellos simbólico porque si se aprobaba también les daba pie para que avanzaran tantos otros proyectos mucho más preocupantes que estaban en cola de espera, justamente buscando una señal positiva para poder avanzar. Uh-huh. Claro, bueno, señal de eso serían las palabras de Juan Argüelles, ¿no? El intendente de Malargüe. Que allí quedó sumamente preocupado después de la votación. Sí, el intendente de Malargüe y el propio gobernador dijo que la decisión fue producto de la violencia, porque a lo largo de los días, desde el día martes, empezaron a hacer cortes en toda la provincia, que lo que demuestra es el poder del pueblo, básicamente, y hay quienes son bastante miedosos de cuando el pueblo se levanta, en los departamentos del sur de Mendoza y el Valle de Uco, que es el otro oasis productivo, hubo cortes desde el día martes y hubo una presión grandísima, es cierto, una presión popular grandísima para que el proyecto fuera rechazado, y hasta propios intendentes que son del oficialismo, que eran quienes estaban impulsando estos proyectos, tuvieron que exigir que se rechazara. De hecho, diputados no votaron homogéneamente los bloques porque había, por ejemplo, diputados del Frente para la Victoria que tuvieron que pedir el rechazo porque después básicamente no pueden volver a su casa, claro, en sus departamentos porque son linchados por los vecinos. O sea, es una situación de mucha responsabilidad frente a los alvearenses y a los departamentos del sur de Mendoza, así que sí, hubo presión, y bueno, y hoy los funcionarios están diciendo que se votó en un clima de violencia, cuando lo que fue una reacción popular genuina de los mendocinos preocupados por sus recursos. Sí, Paula, podríamos decir que la ley 7722 ha sido producto de la lucha popular, y digamos, el sostenimiento de la vigencia de esta ley también. Mira, me decía una compañera de Alvear que hubo más gente esta vez. Es importante mencionarlo porque, como digo, era un proyecto de prospección, ni siquiera es exploración. Sí, sí, claro. Es decir, era muy simbólico. Uh-huh. Sin embargo, hubo más gente en la calle que para la sanción de la 7722, que fue en el año 2007 y que hubo cortes en toda la provincia. Entonces, ha sido también una jornada histórica, la de hoy, la del día martes, y claramente demuestran que la ley 7722 sigue siendo muy legítima para los mendocinos. De hecho, los propios diputados y de todas las fuerzas políticas tienen que decir públicamente que se respeta la 7722 porque, como digo, hay una presión muy grande, claro, en la sociedad mendocina porque esta ley siga vigente. Perfecto. Paula, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Paula, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Y con esto me parece que ya hemos llegado al final. Sí, hemos llegado porque nos queda un tema todavía para que despedirnos, para recibir a Colectiva Confusión, que ya está acá preparándose para entrar al estudio y hacer su programa de todos los viernes a las 22 horas. Así que no se lo pierdan porque está muy, pero muy bueno. Nosotros nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes, como siempre, a las 20 horas en otro Piedra Libre en La Colectiva. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I home today, but I was young and foolish, a handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do.